soluciones para ver, sobran problemas que atender para darse cuenta que no me va bien. Tantas canciones que entender, tan pocas cosas que perder. Sin embargo, tengo ganas de saber por qué siempre me he ido tan mal en el amor. No quiero sonar desesperado, solo busco que mi vida sea mejor. Si tengo a alguien más aquí a mi lado, empiezo a ver que esta vez merezco estar solo, pero eso está bien. Peores historias cada vez, mis relaciones me hacen ser otro tonto aún sin nada que perder. A veces quisiera tener algo que pueda charlar, que juntos veamos nuestra realidad. Que he tenido tanta suerte en el amor. Empiezo a sonar desesperado, solo estaba en busca de un lugar mejor. Quiero siquiera haberlo intentado, empiezo a ver que esta vez merezco estar solo, pero eso está bien. Empiezo a ver que esta vez merezco estar solo, pero eso está bien. Empiezo a ver que esta vez merezco estar solo, pero eso está bien. Sobran razones para ver, sobran problemas que atender, para darse cuenta que no me va bien. Tantas canciones que entender, tan pocas cosas que perder. Sin embargo, tengo ganas de saber cómo vivir.